La declaración de la emergencia sanitaria por el dengue le daba al país y al tratamiento de la situación varias herramientas justamente para tratar mejor el dengue, como la reasignación de partidas y la creación de un instituto de investigación y tratamiento de enfermedades tropicales. Pero una ley, un proyecto, mejor dicho, que ya estaba acordado entre todos los bloques, se fue al cajón, yo diría cajón de los pasos perdidos, o al cajón de los proyectos perdidos, porque a algunos senadores no les gustó lo que pasaba en la tele. Y los políticos tienen que gobernar viendo lo que pasa en la realidad, no lo que pasa en la tele. A lo largo de la semana, después, con respecto al dengue, nos enteramos que las partidas del Ministerio de Salud están subejecutadas. Nos enteramos también a través de Pablo Micheli, el secretario general de ATE, que el presupuesto del Ministerio de Salud recibió un recorte del 25% y que a través del Ministerio de Economía hay presiones para que el Ministerio de Salud no atienda las necesidades de provincias como Corrientes, Catamarca y Córdoba. ¿Y sabes por qué? Porque Corrientes, Catamarca y Córdoba no están enroladas en el kirchnerismo. Entonces, se decide no atenderlas o atenderlas menos. Esta es la orden que salió directamente del núcleo más duro del kirchnerismo. Cuando lo que estamos aquí discutiendo tiene que ver con una enfermedad que no, con una epidemia que no distingue entre opositores y aliados. Hay argentinos que ya se han muerto. Hay argentinos que ya están infectados. Y esto el gobierno debería saberlo. Pero parece que hay más insensibilidad que sensibilidad para estar con los que menos tienen. Porque, digamos, los que más están en riesgo, no de contraer la enfermedad, sino de tener mayores complicaciones y entre ellas la muerte, son justamente los que menos tienen.